que no ves que de ganas muero por estar contigo, olvidar lo pasado con todo y sus rencores. Quiero seguir a tu lado, mi gran amor de mis amores. Tú sabes, no fue mi intención despertar en ti los celos. Hoy por eso te pedí perdón. Por favor, dame un consuelo. Tú sabes, no sería capaz sentimientos. Nunca he tenido la intención jamás, te lo juro, no te miento. No dejes solo mi corazón, por favor no me abandones. De sobra sabes tú, no hay razón para que muera no. Que mueran hoy mis ilusiones. No dejes solo mi corazón. Solo a mi corazón, por favor no me abandones. De sobra sabes tú, no hay razón para que mueran hoy mis ilusiones. Sentimientos, este es un reto más que hay que afrontar, como lo traiga el tan difícil de aceptar, te juro que lo siento. Escucha, corazón, te empiezo a echar de menos y el dolor que llevo aquí en el alma es un ciclón recorriendo mis venas. Escucha, corazón, te empiezo a echar de menos y este amor debe reinar en toda situación, ignorando las penas. ¡Sabo! ¡Vuelve! debes cambiar de vida. Mi alma te lo aconseja. Corazón solitario, hay tanta gente sola. ¿Por qué no buscas a alguien y formas otra pareja? Partida. Templados, no es mi culpa, no me culpes. no es mi culpa, no me culpes. Se me está apagando el fuego que prendiste en mí una tarde. Me faltó a mi amor y tu aliento, tu madera ya no arde. Le faltó lumbre a tu cuerpo. Sucedió, no luces bien, tampoco enamorado.

Santo, que ya no miré, que me voy a quedar.